Con Local Hero, que es la música de Mark Knopfler, iniciamos la sección Corriendo por tu Salud, nuestro primer programa de este año 2008. Ya saben que es la sección dedicada a salud en el deporte, en el que durante esta temporada pues estamos haciendo una especie de miscelánea y estamos ampliando pues nuestra temática, nuestro marco, y vamos a hablar pues de diversos asuntos relacionados con el deporte, con la salud y sobre todo centrados en el mundo de la carrera. Tenemos a nuestro colaborador habitual, Juan de Dios Mateo. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Que hoy pues nos va a tratar diversos temas, como viene siendo habitual en estos últimos programas. Vamos a hablar de medicina alternativa, vamos a hablar de preparación física, vamos a tener nuestro consultorio, vamos a hablar de lesiones. ¿Y por dónde vamos a empezar hoy? Por ejemplo, si te parece bien, empezamos por la medicina alternativa, que ya decimos es la sección con la que es el apartado con el que solemos abrir esta sección. Y hoy, ¿qué es lo que nos trae? Bien, pues en el programa de hoy, en esta sesión, que siempre intentaremos dedicarlo algo a la medicina natural, la vamos a dedicar a la fitoterapia. Fitoterapia. Esto es una terapia que es bastante antigua, ¿no? Se utilizaba ya desde las culturas clásicas europeas, pasando por supuesto por la China milenaria, donde siempre ha sido fundamental su sistema de salud. Existen bastante recopilación, que creo que son más de 10.000 plantas que tienen propiedades terapéuticas, ¿no? Ya se hablaba, por ejemplo, que los egipcios daban ajos a los constructores de las pirámides para defenderlos de las posibles epidemias que pudieran tener. Uh-huh. Esta palabra, la fitoterapia, pues viene del griego phyton, que significa planta, y terapeia, que significa tratamiento. Consiste en la aplicación mediante diferentes compuestos de plantas, como podrían ser la tintura, jarabes, infusiones, cremas, las pastas, cataplasmas, baños, polvos, jabones, extractos, inhalaciones, etcétera, ¿no? Todo ello para aliviar distintas dolencias de tipo general, ¿no? En las medicinas naturales se considera que una alimentación sana es imprescindible para conservar la salud. Bueno, pues en esta especialmente, porque a veces dentro de un tratamiento se impone la ingestión de determinados alimentos. La fitoterapia como medicina alternativa, ¿cuáles son los tratamientos de la fitoterapia? Sí, digamos que las hierbas medicinales de todo tipo pues forman la base de cada tratamiento, ¿no? Ahora bien, estas plantas pues pueden presentarse de distintas formas, según sea el mal a tratar o según le resulte más cómodo o más agradable a cada persona, ¿no? Y las principales formas de preparación de las plantas pues pueden ser por infusión, que como casi todo el mundo sabe, pues consiste en hervir la planta unos minutos en una cazuela puesta al fuego, luego se deja reposar y beber, ¿no? La infusión está recomendada principalmente para las hojas y, bueno, sobre todo eso, para las hojas, ¿no? También podría ser por decocción, que consiste en poner la planta en un recipiente fuera del fuego, se le añade agua hirviendo, se tapa y se deja reposar. Esta sí se recomienda para raíces y tallos. Otra forma puede ser las tinturas, que es macerar la sustancia en alcohol para así extraer y conservar sus propiedades y tomar luego pues una gota del preparado disuelto en agua. Luego, como remedio externo, pues las plantas también pueden aplicarse en compresas y cataplasmas, que sirven para heridas, torceduras o incluso quemaduras, ¿no? Son supurativas, antiinflamatorias y cicatrizantes. Las compresas consisten en mojar un trapo o algodón en una infusión y de esta forma aplicarlo. Mientras que para los cataplasmas pues se forma una pasta de hierba y agua y se sujeta a la piel con una gasa o venda. ¿Cuándo debemos aplicar lo que es la fitoterapia? Bueno, la fitoterapia se utiliza para todas las dolencias, ¿no? Pero sus mayores beneficios se obtienen en trastornos crónicos provocados por un desajuste orgánico general, que posiblemente la medicina tradicional pues tiene dificultad para curar. Podrían ser, por ejemplo, la artritis, la arteriosclerosis, la migraña o incluso enfermedades de la piel. Uh-huh. ¿Y en este sentido hay que tener alguna precaución a la hora de la preparación? Bueno, sí, pero vamos, tan solo que no se puede hervir las plantas en cazuelas de aluminio, porque de esta forma pueden anular sus propiedades, ¿no? Hay que hacerlo en barro, porcelana o el acero inoxidable. Y también que en caso de tener que remover, pues mejor hacerlo con una cuchara de madera. Bien, pues como resumen, diremos que las plantas medicinales son aquellas que en alguna de sus partes contienen algún principio activo y utilidad para combatir una determinada dolencia, y que aunque algunos médicos pues desprecian la fitoterapia porque consideran que sus tratamientos son lentos, pues nadie puede negar científicamente los poderes curativos de las plantas, ¿no? Ya que el empleo de estas plantas, siempre con fines curativos, pues se ha utilizado desde tiempo inmemorial, ¿no? Durante mucho tiempo los remedios naturales y sobre todo las plantas medicinales fueron el principal e incluso el único recurso que disponían los médicos. Uh-huh. Puede que en algunos de los casos pues no sean demasiado eficaces, pero que en otros pues realmente funcionan bastante bien. De hecho, no se puede despreciar alegremente la fitoterapia, porque hemos de tener en cuenta que buena parte de los medicamentos modernos están hechos con principios activos de origen vegetal, ¿no? Uh-huh. Pues dejamos aquí esta breve introducción a la fitoterapia. Ya saben que todas, en cada programa nuestro, en cada sección de Corriendo por tu Salud, dedicamos un apartado a la medicina alternativa. Hoy ha tocado a la fitoterapia, pero también hay otro apartado que lo dedicamos a otra cuestión importante, como es la nutrición. En este apartado, Juan, ¿de qué quieres hablarnos hoy? Sí, en cuanto a la nutrición, hoy lo vamos a dedicar al aceite de oliva y a las cachofas. Son dos alimentos más que saludables, ¿no? El aceite de oliva de verdad, que es el simple zumo de la aceituna, es el que recibe la categoría de aceite de oliva virgen, pues, o extra de primera presión en frío, ¿no? Digamos que es el mejor aliño de los corredores, porque, bueno, pues por su salud y sobre todo por lo bueno que está en la mesa. Uh-huh. Debe sus propiedades saludables a su contenido en ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada que es capaz de bajar el colesterol malo, el LDL, y aumentar el bueno, el HDL. Así que cuida el sistema cardiovascular, ¿no? Además, también pues es rico en vitamina E, un antioxidante poderoso frente a los radicales libres y con efectos anticancerígenos. El aceite también pues ha demostrado sus efectos protectores frente a enfermedades autoinmunes. Es un plus para los amantes de las carreras, porque es un buen alimento para las articulaciones, favorece la digestión porque estimula la vesícula biliar y ejerce un efecto protector y tónico sobre la piel. También estimula el crecimiento y favorece la absorción del calcio y la mineralización. Es por esta causa que está recomendado sobre todo en la infancia y en la tercera edad. Y el aceite de oliva también pues es un alimento asombroso y pura medicina natural, ¿no? Está indicado para todas las enfermedades del hígado, insuficiencia hepática, estreñimiento, etcétera. No cansa ni al hígado ni al páncreas en la digestión y su asimilación. Y también juega un importante papel en lo que se refiere a la diabetes. Está claro que el aceite es uno de los pilares de la llamada dieta mediterránea, que los beneficios terapéuticos del aceite de oliva pues son indiscutibles. Por algo se le conoce popularmente como oro líquido, y que los médicos pues en todo momento pues no dejan de recomendarlo por todos sus beneficios, ¿no? Luego, por otra parte, pues tenemos a las cachofas, que bueno, casi todos la conocen porque son buenos para perder peso por su acción depurativa y laxante. Pero las cachofas no solo sirven para esto, además este alimento tiene muchas más propiedades, ¿no? Es un remedio tradicional para el hígado, contiene una sustancia llamada cinarina que protege el hígado y ayuda a su recuperación en caso de enfermedad hepática. Estimula la secreción biliar, rejuvenece las células, y su virtud principal pues está quizá en la capacidad que le proporcionan sus ácidos para reducir el nivel de colesterol en la sangre. También disminuye la presión arterial y también para prevenir la arteriosclerosis, ¿no? Con lo cual pues previene el riesgo de enfermedades vasculares o ayuda a la recuperación después de algún accidente de este tipo, como podría ser el infarto o incluso la angina de pecho. Previene o ayuda a combatir la diabetes porque rebaja el nivel de azúcar en la sangre, favorece la eliminación del líquido en el cuerpo, por lo que resulta interesante no solamente en caso de obesidad, sino también en aquella dolencia que mejora con la eliminación de toxinas y especialmente el ácido úrico, como pueden ser enfermedades circulatorias, hepáticas, la gota, la artritis, etcétera, ¿no? Incluso la decocción de las cachofas ayuda a fortalecer a los ojos y puede servir como un colirio natural en caso de sequedad ocular. Pero diremos de las cachofas que es mejor comerlas crudas, por ejemplo en ensalada, para así aprovechar todas sus propiedades. Bueno, y en caso de que se hiervan, pues es aconsejable beberse el caldo resultante para no desaprovechar sus valores. Y aunque en ningún caso es tóxica, sí se desaconseja su utilización en las madres lactantes. El motivo es que su uso pues lleva a la disminución de la reproducción de la leche. Y en caso de comerla al horno o a la brasa, bueno, pues ya si la bañamos en aceite de oliva, pues resulta deliciosa, además de ser altamente medicinal, ¿no? Por el alto contenido tanto de las cachofas como el de zumo de la aceituna, que por su ácido oleico, como anteriormente decíamos. La alcachofa y el aceite de oliva, intuíamos los beneficios que traen los alimentos, pero en esta parte de nutrición estamos aprendiendo bastante sobre las propiedades de los distintos alimentos que nos traes cada semana. Dejamos esta apartada, si te parece, y nos centramos en el de la preparación física, relacionado con aquellos que quieran iniciar la actividad deportiva, sobre todo centrados en aquellos que quieran iniciarse en esto del running, de las carreras, del footing, digamos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la primera carrera, pero nos vamos a centrar en principio en todo lo protocolario, ¿no? Efectivamente, aunque ya se va acercando la maratón y ya tenemos la vista puesta en el último de febrero sobre la maratón, siempre hay algunos corredores nuevos que tienen ganas de hacer su primera carrera. Y yo pues quisiera hablar, antes de hablar de la maratón, que lo haremos en el siguiente programa, vamos a hablar hoy de la primera carrera, ¿no? Digamos que aunque es cierto que cuando empezamos a correr nunca nos planteamos participar en una prueba, esto nos ocurre a todos, que solo lo hacemos para encontrarnos bien con nosotros mismos, que no tenemos ningún interés en ganar o perder ante nadie, puede que en algún momento, sobre todo si corres todos los días, pues te plantees que necesitas una meta para seguir motivado, ¿no? Ser corredor no significa que solo te dediques a entrenar, también es necesario competir, pues la competición es la motivación que te mantendrá viva la llama y el interés, ¿no? Ten en cuenta que si solo entrena por estar en forma, pues la regularidad será menos y la intensidad y el esfuerzo pues también disminuirá. Así que no hay mejor motivación que saber que hay una carrera dentro de 2 o 3 semanas. Una carrera, digamos, que es la mejor excusa para entrenar, para correr bien, para perder peso, para estar en forma, pues en definitiva para sentirse bien, ¿no? Así que competir no significa hacerlo toda la semana y en cualquier carrera. La competición debe de ser el examen, la prueba que cada corredor pues se hace periódicamente para ver la evolución física. Y digamos que en el deporte de las carreras de fondo pues tenemos la suerte que cabe todo el mundo. En la misma salida podemos encontrarnos desde el mejor en esa marca hasta el que lleva solo un mes corriendo. Y aún así, pues existe un ambiente de compañerismo que se vive entre todos los corredores. Además, es un método perfecto para hacer nuevos amigos con los que tienes una afición en común y con los que puedes salir a correr durante toda la semana y conseguir pues cambiar impresiones con ellos mismos, ¿no? No se trata de competir con nadie, basta con llegar a la línea de meta para sentirse satisfecho con tu esfuerzo y pienso yo que ese es el mejor trofeo. Vamos a orientar un poco al que quiera correr su primera carrera, ¿no? Y no sepa qué debe de hacer, qué es lo que, dónde debe de dirigirse y demás, ¿no? Digamos que en las pruebas populares pues pueden inscribirse cualquiera, ¿no? La mayor parte de estas pruebas pues exigen un pago con la inscripción, que normalmente está entre 6 y 10 euros, dependiendo de qué tipo de carrera y qué lugar. Y esto pues sirve para costear el seguro de los corredores, de la competición, y por supuesto para hacer frente a otros gastos, como pueden ser los habituallamientos, los servicios médicos, el voluntariado, los trofeos, regalos, etcétera, ¿no? La inscripción se puede realizar en persona, en la sede del organizador o en los lugares destinados, y en este caso pues pagas allí mismo y recibes el dorsal. También puedes hacerlo por correo, por fax, teléfono o por email, ¿no? En ocasiones hay que pagar por adelantado, haciendo un ingreso en cuenta bancaria, y así el mismo día de la prueba, con el resguardo del ingreso, pues recibes el dorsal. Es muy importante fijarse bien en el día en que se cierra la inscripción. No hay nada más triste que entrenarse durante un mes para una carrera y luego cuando vas a apuntarte, pues quedarte fuera de plazo, ¿no? Esto ha ocurrido en la Sevilla Los Palacios este año, le ha ocurrido a algunos compañeros. Y en ocasiones pues hay un precio que si pagas por anticipado, y otro más caro si te apuntas en los últimos días. Otra cuestión importante a la hora de iniciarte en el mundo este de la competición, digamos de las carreras populares sobre todo, es el tema relacionado con la ropa, ¿no? Las ropas, supongo, tanto calzado, desde los calzados, calcetines a todo. ¿Qué ropa es aconsejable para afrontar una competición? Bien, bueno, la equipación básica para empezar a correr es bastante sencilla. Aquí hay poco problema, solo se necesitan cuatro cosas. La zapatilla, como tú bien decías, calcetines, calzonas y camisetas, ¿no? Pero además de estas cuatro prendas, pues existen muchos más complementos que podremos adquirir con el tiempo, a medida que se coge experiencia y vamos acumulando kilómetros en las piernas, sobre todo cuando el mal tiempo es el que nos obliga a ampliar el equipo básico para poder disfrutar de las carreras en invierno, ¿no? Por ejemplo, aunque el reloj cronómetro pues no es una prenda de vestir, sí es un elemento que se hace necesario para el corredor. Existen relojes especiales con números grandes, con varios tipos de crono, con multitud de memorias que te permiten pues ver el tiempo por el kilómetro por el que vas, para así al final ajustar tu ritmo y conocer el tiempo total de la carrera. En el tema de las zapatillas es más complicado, no es cosa fácil, no es tan fácil elegir un buen par de zapatos, sin que es recomendable acudir a tiendas de deporte que te pueden orientar, sobre todo por la forma que tenemos cada uno al pisar o la forma de nuestros pies, ¿no? Cuidado también con muchas zapatillas de competición que son solo para corredores ligeros, ¿no? Son corredores bastante ligeros y tienen menos capacidad de amortiguación para ganar así en ligereza. Digamos entonces que es muy difícil acertar sobre qué zapato le conviene a cada uno. Yo normalmente se aconseja que se intente encontrar el suyo, aunque tenga que romper algunos pares antes de encontrar el adecuado. Luego, por otra parte, elegir la ropa ya es más sencillo. Empezaremos por los calcetines, por ejemplo, ¿no? Deben ser cortitos, finos y sobre todo sin costuras, muy importante. Hay muchísimos entre los que elegí. Algunas marcas venden un par de 3 o 4 unidades muy baratos, pero los ideales son los de colma o tejidos similares, que son algo más caros, pero más recomendables que los de algodón. Tienen la capacidad de mantener tu pie seco, son más cómodos y hacen más difícil la aparición de la rozadura o ampolla en los pies. Es recomendable comprarlo llevando las zapatillas con las que vas a usar y probártelos con ellas, ¿vale? Las calzonas o pantalón corto, como usted les quiera llamar, pues es una prenda básica que siempre se usa. Su principal característica pues debe ser la comodidad, que no quede demasiado justo, es importantísimo. A diferencia de las calzonas que se usan en otros deportes, pues las de atletismo son mucho más cómodas y transpirables, permiten una movilidad total, no provocan rozaduras y son de telas especiales para eliminar más rápidamente el sudor. Tenemos también otro tipo de prenda que son las mallas, quizás es una de las prendas más utilizadas en el corredor, ¿no? Por su comodidad y su elasticidad, sobre todo. Pueden ser largas para el invierno o cortas para la primavera y el otoño. Y tiene como ventaja que se ciñe y adapta perfectamente al cuerpo, ¿no? Abrigan, son muy ligeras, transpiran, permiten una total libertad de movimiento y protegen ciertas partes del cuerpo del frío, como podrían ser los aductores y las rodillas. Otra prenda es la camiseta, puede ser de manga larga o corta. Se utiliza en verano sola y en invierno pues debajo de otras ropas de abrigo. Son de algodón, pero también existen en el mercado camisetas de otra calidad, como hablábamos antes, en el tejido colma. Y igual que las camisetas de tirante, que son las específicas para correr en verano, son muy ligeras, cómodas y transpiran muy bien. Pero para esta fecha se suelen utilizar mucho las sudaderas, que suelen ser prendas de manga larga, de algodón, que vienen muy bien para el frío de esta época. Igual que el chubasquero, que es una prenda ideal para los días de lluvia, ¿no? Los chubasqueros que se utilizan para entrenar deben de ser muy finos y sin forro interior. Los demás chubasqueros son ya más de abrigo y se utilizan principalmente pues, encima de los chandas para no volverse a mojar después de haber corrido. Y por último, pues vamos a hablar del chanda, que se suele utilizar para antes y después de entrenar o para ir a las competiciones para identificar el club al que se pertenece. Y ya también podríamos poner como complemento, pues, que dependerá, por supuesto, del clima y el lugar donde nos encontremos y también la hora de entrenamiento. Se pueden utilizar gorros, guantes, gorras, cinta de pelo, pañuelos, mochila, pulsómetro, chaleco y banda reflectante, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Lo que sí es aconsejable que lo que se refiere a ropas y complementos se vayan adquiriendo una vez que aparezca la necesidad de adquirirlo, ¿no? Que no se compre todo de sopetón. No. Lo decía al principio, ¿no? Tú ahora mismo lo que utilizas son cuatro cosas: zapato, calcetín, camiseta y calzona. Ya uh-huh. luego el tiempo y tu experiencia te va a ir diciendo, pues ahora me voy a comprar un reloj porque me hace falta, ahora no sé qué, ahora un gorrito. Yo cuando empecé, bueno, yo y mis compañeros cuando empezamos, yo no me podía imaginar al cabo de los años que iba a tener tantos complementos como tengo ahora, ¿no? Ahora sale una correa y parece que va a una boda. Dicen que es el deporte más barato y luego te das cuenta te inicias que no, ¿no? Bueno, claro, pero es lo que tú dices, ya te vas acomodando al clima, a los horarios, a la situación, a la calidad, que tú quieres evitar rozaduras, quieres evitar tener cualquier tipo de problema, y claro, ya te vas guiando por prendas de buena calidad. Pero vamos, para correr, para el que empieza, las cuatro cosas son calcetines, zapatillas, calzonas y camisetas. Y otra duda que tengo es en torno al calzado. La persona que se inicia, digamos que empieza a correr, ¿tiene las mismas necesidades en cuanto a calzado que una persona que ya tiene mucha más experiencia? Es decir, ¿el que tiene más experiencia no tiende a utilizar, digamos, un tipo de calzado más avanzado? Vamos a ver. El que lleva más tiempo corriendo utiliza un calzado más avanzado, pero por lo que te estaba diciendo, por lo que te he hablado antes, ya buscamos más la calidad, ¿no? Uh-huh. Ya vamos siendo más tontitos en este aspecto o más listos, digamos, porque más lo que selectivo. Queremos, exactamente, lo que queremos es evitar lesión. De antes, con unos zapatos al precio actual, ahora mismo con 30 euros, pues corría cualquiera. Ya estamos buscando 80, 100, 120. Ahora mismo un zapato para una persona normal que corra bien sin problema, 80 euros puede ser un precio ideal, ¿no? Pueden ser los zapatos normalmente que se suelen gastar. Yo empecé con ropa barata, evidentemente, pero no porque haya que empezar con ropa barata, sino por los desconocimientos. Yo, si una persona empieza ahora a correr y empieza con ropa de calidad, yo, si yo tuviera que volver a empezar, yo haría eso. Uh-huh. No quiero decir con esto que se tenga que gastar muchísimo dinero para poder correr, no. Pero siempre es mejor unos zapatos que te cuesten un poco más caro. Sí, pero cuando hablo yo de avanzado no me refiero a pecuniaria, a lo económico, sino has comentado tú que hay personas pues que utilizan un zapato más ligero, ¿no? Con sí. menos amortiguación, me refiero a eso. Perdona, el que se inicia quizás necesite otro tipo de calzado, sí, ¿no? Efectivamente, un zapato con más amortiguación. Exactamente, un zapato con más amortiguación, que sobre todo comparándolo con tu peso, ¿no? El tema de los zapatos ligeros que hablábamos antes es porque al pesar menos suelen tener menos amortiguación, pero sobre todo son para corredores de muy poco peso. Uh-huh. Pero en principio sí es aconsejable un zapato de calidad que esté bien, que tenga bastante amortiguación. Uh-huh. De todas formas, siempre vuelvo a decir lo mismo, el tema del calzado es muy complicado. Cada uno tiene que ser muy selectivo, tiene que dar con él y posiblemente le tardará años. Eso lleva tiempo. Va a llevar tiempo en dar con su zapato. A lo mejor, hombre, habrá quien tenga la suerte de que dé con él desde el primer momento y ya ese zapato será el que utilice toda su vida. Pero realmente no se trata ya de marca ni de precio, se trata del pie de cada uno. Uh-huh. El zapato más barato puede ser el mejor para ti. No tiene por qué ser ni muy caro, ni que sea Nike, ni que sea de otro tipo de marca. Cualquier zapato que tú te sientas cómodo puede ser el tuyo. Y eso, pues, evidentemente te va a llevar un tiempo para adaptarte a él. Uh-huh. Centrándonos ahora en el tema que nos trae, que es la primera carrera, ¿con qué entrenamiento es aconsejable ir a la primera competición? Bien, pues la primera competición de un corredor se debe realizar con un entrenamiento mínimo de un mes. Si antes de empezar, pues ya hacía otro deporte, ¿no? Si jugabas fútbol o baloncesto o hacía otro tipo de deporte, pues con un mes que lleve corriendo, pues ya podría participar en una prueba. Y el que no haga nada, pues el que no haya hecho nunca nada, pues como mínimo 3 meses sería recomendable, ¿no? Uh-huh. Y en cualquier caso, pues es aconsejable un reconocimiento médico para descartar alguna patología física. En tu primera carrera es mejor que elijas siempre una prueba de 5 kilómetros o como mucho ya, si es que estás bien, pues de 10 kilómetros. No es aconsejable competir más de dos veces al mes, solo pues los corredores ya con varios años de experiencia pues se pueden permitir el lujo de hacer varias competiciones seguidas, ¿no? Uh-huh. Los principiantes, pues que son a los que nos estamos refiriendo hoy, pues deben de disfrutar, pero poco a poco. No es bueno quemarse nada más empezar. Uh-huh. ¿Y qué consejo debemos seguir a la hora de plantearnos nuestra primera carrera? Es decir, nosotros ya uh-huh. estamos en competición, ¿cómo corremos? ¿Apretamos al principio? No sé. Bien. Supongo que será táctica o técnica de carrera. Sí, ya cada uno se va adaptando a su táctica, ya uno va aprendiendo, pero vuelvo a repetir lo mismo. Estos son para los corredores que se están iniciando, los que quieren hacer su primera carrera, ¿no? Uh-huh. Y ya en competición, pues hay que ser paciente y salir tranquilo. Yo sé que no es fácil, porque con toda la adrenalina que hay suelta en ese momento, pues la verdad que es complicado mantenerse en su sitio. Pero ten en cuenta que si la carrera es larga, hay tiempo para correr más deprisa, ¿no? No hay peor sensación que salir muy delante y correr 10 kilómetros con gente adelantándote continuamente. Uh-huh. Un buen truco es salir corriendo un poco más despacio de ritmo al que piensas que podrías correr toda la prueba. Y cuando lleves un par de kilómetros, pues comienza a acelerar progresivamente, ¿no? Es lo que se llama correr en positivo, de menos a más. Hablaremos de esto en otro programa porque es muy interesante y, uh-huh. y da muy buenos resultados. Otro consejo es que hay que beber pequeños sorbos de agua en los avituallamientos, pero no encharcáis el estómago, no hay que beber mucho, sino poquito a poco en todos, pero poco a poco, ¿no? Procuráis ir a ritmo sin realizar cambios bruscos, como mucho acabar fuerte en los últimos 200 metros, ¿vale? Uh-huh. Haz una comida ligera entre 2 y 4 horas antes de la salida. Esto sí es muy importante. Incluye 200 gramos de carbohidratos, por ejemplo. Puedes elegir entre el plato de pasta o cereales, plátano y alguna bebida de carbohidratos, ¿no? Hay que llegar una hora antes del comienzo de la carrera para mantener para no tener que andar con las prisas, ¿no? Mantenerte a gusto, no tener que estar andando demasiado prisa, poder calentar a gusto y no tener problemas en la prueba, ¿no? Es bueno hidratarse antes de la prueba, empezando incluso el día antes. Antes de la carrera hay que beber sorbos, pero no en demasiadas cantidades. Por ejemplo, con medio litro a la hora sería suficiente. Ajá. Un truco para saber si estamos bien hidratados es fijarnos en la orina. Cuando vayamos al baño, pues nos fijamos en la orina. Y si es clara o amarillo suave, pues esto es significativo de que todo va bien. Calentar, por supuesto, muy suave durante 10 o 15 minutos. Para ello empieza media hora antes de la salida. Luego una buena sesión de estiramiento y 4 rectas de 100 metros para prepararte para el esfuerzo al que vas a someter. Y así el corazón pues no sube de golpe de 70 pulsaciones a 170, ¿no? Con uh-huh. esa resta el corazón se acostumbra y sale ya a 130 pulsaciones por minuto. Otro consejito pues es colocarse en la zona de salida 15 minutos antes y no situarse demasiado cerca de la cabeza. Lo mejor es buscar las zonas más retrasadas. Es muy importante también tener en cuenta que cuando no se toman las precauciones necesarias y se va más rápido de lo que el cuerpo es capaz de asimilar, pues se pueden producir algunas molestias o lesiones leves. Las más frecuentes pues son posiblemente debido a excesivo entrenamiento o falta de estiramiento y a descompensaciones musculares por no trabajar abdominales o pesas, ¿no? ¿Cuáles son estas lesiones leves a las que te refieres? Sí, pues pueden ser las tendinitis aquíleas, que ya hablamos de ellas, la periostitis, las contracturas, problemas de rodillas, los espolones o protrusiones discales, ¿no? También pueden surgir algunos accidentes muy típicos entre los corredores, como los esguinces, que son inevitables, pero bueno, también tienen relativa fácil solución, ¿no? Pero las molestias más comunes entre los principiantes suelen ser los calambres, que ya hablamos de ellas, ¿os acordáis? Uh-huh. Y las rozaduras, las ampollas e incluso el flato, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se producen estas molestias y sobre todo, cómo se pueden evitar? Bueno, pues en el caso de los calambres se producen por la falta de agua, sales y potasio en el organismo, como bien explicábamos en el programa anterior. Es fácil evitarlo, solo es necesario hidratarse bien durante los entrenamientos, bebiendo mucha agua y también agua con sales, ¿no? En la carrera es necesario beber antes, durante y después de la misma. Y si tienes un tirón, pues para, estira la zona afectada y toma cuanto antes una bebida isotónica, por ejemplo, ¿no? La rozadura, se pueden evitar aplicando vaselina en las zonas del cuerpo donde se pueden producir roces, como pueden ser las axilas, los pezones, las entrepiernas y los dedos de los pies, ¿no? Uh-huh. Si se usan prendas adecuadas para correr con materiales de calidad, pues casi seguro es menos probable sufrir rozaduras, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Normalmente el que empezó con cualquier prenda, con cualquier ropa, pues este problema lo tuvimos. Ya hoy en día tienen mayores conocimientos y si utilizas prendas de buena calidad, pues mira, pues ya te estás evitando las rozaduras, ¿eh? Si también las ampollas, que suelen salir como consecuencia de las rozaduras que se producen en los pies. Uh-huh. Y bueno, y esto suele ocurrir porque estamos notando las rozaduras y no paramos. Tenemos que tener en cuenta que si se nota una rozadura en el pie, lo mejor es parar, porque no merece la pena sufrir de esa forma y quedarse cojo unos días por culpa de una ampolla. Aunque a veces también es cierto que salen sin darnos cuenta, ¿no? Entonces en ese caso ya no se puede evitar. Lo que no se debe es explotar nunca. Es mejor atravesarla con aguja e hilo fino, ¿no? Por supuesto, el hilo fino tiene que estar desinfectado, ¿no? El hilo, digo yo, la aguja debe de estar desinfectada. El hilo se deja dentro con dos puntas sobresalientes por cada agujero y finalmente apretar sobre ella con un algodón mojado en betadine. Así, de esta forma, pues en un par de días estará la piel recuperada y se podrá entrenar sin problemas. Y por último, otra molestia muy desagradable que suele ocurrir al corredor es el flato, ¿eh? Lo que normalmente decimos que si las pájaras, que si no sé qué, que si me da un flato. Esto se produce como consecuencia de una descoordinación del diafragma al respirar. El cuerpo te está avisando de que necesita más espacio para sus pulmones. Cuando esto ocurre, pues lo mejor es disminuir el ritmo. Y un truco muy bueno y además muy eficaz, a mí me ha ocurrido en varias ocasiones, lo he hecho y es bastante eficaz, es apretar sobre la zona dolorida, pero con la mano del lado contrario, ¿eh? Respira hondo, despacio y de modo regular. Y si por casualidad no se te quita, pues hay que parar y ya parado repetir la operación hasta que desaparezca, ¿eh? Pues si te parece, dejamos aquí este apartado dedicado al mundo del running, al mundo de las carreras populares. Y nos centramos ya en nuestro apartado de consulta. Ya saben que pueden mandarnos sus dudas, sus sugerencias o su consulta, sobre todo esto último, a la siguiente dirección de correo electrónico para que Juande pues le responda. Las direcciones son deportes@radiobrique.com o juande88@hotmail.com. Hoy traemos tres dudas, tres preguntas que vamos a pasar pues a plantear. La primera dice así, Juande: cuando termino de correr se me pone la cara muy roja. ¿A qué es debido y si es motivo de preocupación? Bien, pues no es nada raro, ¿no? Suele ocurrirle a mucha gente que después de una sesión de entrenamiento se les pone la cara roja como un tomate, ¿no? Esta situación puede durar incluso hasta media hora después de haber acabado el esfuerzo. Esto es debido a que el calor que se produce en el ejercicio hay que eliminarlo. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar subidas peligrosas de temperatura corporal, ¿no? Y nuestro sistema de refrigeración, pues como el de los coches, por líquido. En este caso, pues nuestro líquido es la sangre que recorre todo el cuerpo, recogiendo ese calor y llevándolo al exterior, a la piel. Por tanto, el rubor de la cara no es más que el reflejo del funcionamiento de este sistema. Ocurre que al llegar más sangre a la cara, pues esta se pone colorada. Pero sin embargo, si el color es un rojo muy, muy fuerte, es demasiado intenso y suele durar más de 20 a 30 minutos después de haber terminado el ejercicio, puede significar que existe un problema hepático, probablemente debido a una mala alimentación, con exceso de grasa y proteína o posiblemente por el consumo de alcohol. En este caso, pues hay que acudir al médico lo antes posible, beber más agua que de lo de costumbre, tomar alimentos sanos que te vayan limpiando y, por supuesto, olvídate de beber alcohol por un tiempo, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. Dice así: suelo correr por las mañanas sin comer nada, ¿hago bien? Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Porque vayas a correr. Yo creo que casi todo el mundo lo hace, ¿no? No creo que pase nada porque vayas a correr sin comer nada. Aunque esto va a depender también de la cena que hayas hecho la noche anterior. Si esta ha sido muy ligera, pues puedes tomar alguna bebida energética o algún producto de digestión rápida, como por ejemplo alguna pieza de fruta, pero ten en cuenta que el esfuerzo cuando es intenso no es compatible con el proceso digestivo. Si no estás más de 50 minutos entrenando, pues puede que no te pase nada porque no es nada al estómago, ¿no? Pero eso sí, reponte energéticamente cuando acabe, porque eso ya sería más complicado. No se te ocurra quedarte sin comer nada, porque ahí sí que puedes tener algunos problemas más serios. Uh-huh. Y ahora pasamos a una pregunta curiosa. ¿Por qué hay deportistas que se depilan las piernas? ¿Qué significado tiene? Vale, pues yo creo que es por estética, o por tener la sensación de correr más rápido. Uh-huh. Sobre todo para los corredores de velocidad o para los nadadores, que junto con los ciclistas son los deportistas que más se depilan, pienso yo, ¿no? La explicación que yo le encuentro es que para nosotros, es decir, para los masajistas, pues es una ventaja, es más cómodo y no duelen, nos duelen menos los dedos a la hora de tratarlo, ¿no? También para el deportista que se masajea, pues le hacemos menos daño. Y en los ciclistas yo encontraría una razón más lógica. Puede ser que en caso de caída, pues siempre es mejor estar depilado por las heridas, ¿no? Para evitar de esta forma posibles infecciones con los vellos. Uh-huh. Y a los corredores normales y corrientes, digamos a los corredores populares, claro, también claro. Es una práctica muy extendida, ¿no? Bueno, yo creo, pienso que por estética más que nada, ¿no? Y por lo que te acabo de comentar, uh-huh. Cuando si se dan masajes habitualmente, pues efectivamente suele doler menos los masajes, y bueno, pero vamos, la mayoría pienso yo que por estética. Uh-huh. Pues si te parece, Juan, lo vamos a dejar hoy ya aquí. Lo vamos a dejar por hoy nuestra sección de Corriendo por tu Salud. Bien. Ya sabes que cada 14 días tenemos esta sección que destinamos a la salud en el deporte. Así que, Juan, pues te esperamos hasta dentro de 15 días y muchas gracias nuevamente. Pues nada, gracias a vosotros y aquí estaremos dentro de 14 días. Hasta luego. Hasta luego. Y cuando dan las 7 y 2 minutos de la tarde, nosotros nos despedimos hasta mañana. Será en torno a las 6 y cuarto cuando volvamos con Tiempo de Deporte. Hasta entonces, que pasen una buena tarde, muchas gracias por su atención y que sean felices. Bases, el reciclado separa. Recuerda, separa tus envases de cartón y el papel y deposítalos en el contenedor azul. Es un mensaje de la Delegación de Desarrollo Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Ubrique. En Hipercine, en Villamartín, creamos espacios de vida donde la cerámica se convierte en decoración. Mezcla de formas y texturas que aportan soluciones innovadoras, permitiendo personalizar sus baños, cocinas, salones y exteriores.